Aló. Aló. ¿Aló? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de Fundación Niño y Paz. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo está? Bien, usted. Resfriada. Don Gonzalo, cuénteme. ¿Se nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿usted conoce Fundación Niño y Patria? Así es. ¿Sabe que es dirigida por Carabineros de Chile, verdad? Sí, correcto. Bueno, le cuento a Don Gonzalo que Fundación Niño y Patria es una entidad de derecho privado que no tiene fines de lucro y la única misión que tenemos es educar y proteger a niñas y niños vulnerados en sus derechos y en riesgo social. Don Gonzalo, son niños entre los 5 y 18 años que ha sido abusado sexualmente, niños huérfanos con maltrato físico y psicológico. Y nuestra misión, Don Gonzalo, es poder sustituir los cuidados de la familia con profesionales que permiten su desarrollo personal. Don Gonzalo, ¿me escucha, verdad? Sí, correcto. Le cuento que el motivo de este llamado es poder pedirles una oportunidad para estos niños que solo necesitan ser protegidos. Mi soporte, Don Gonzalo, nos puede ser de gran ayuda. Hay que pensar que estos niños son dañados por sus propios padres y abusados por su propia familia. Y estos niños también necesitan alimentarse y vestirse como cualquier otro niño, ¿verdad? Don Gonzalo, nosotros lo queremos invitar a formar parte de esta red de socios. Le cuento cómo canalizamos la ayuda. Esto puede ser a través de tarjetas Falabella, Presto, Almacenes París, Jumbo, tarjeta bancaria, cuenta corriente o cuenta telefónica, Don Gonzalo. La ayuda que usted nos brinde es a partir del próximo mes. Yeah. ¿Podemos contar con su ayuda? Déjeme conversarlo con mi señora y... ¿A qué hora lo puedo llamar, Don Gonzalo? Llámeme la tardecita, como después de las 6. ¿Después de las 6? Sí. Muy amable, Don Gonzalo. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué hay que poner? ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de Don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Nilda Bustos, soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció. Ya, sí. ¿No? 14 meses ya. ¿Cómo yo hablé con él? ¿A lo mejor será su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿Verdad? ¿De verdad? ¿Y con quién hablé? Estoy llamando al 857-1120. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted no estuvo en todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Pero si yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono mi viejito algún día. Señora, me está hablando en serio. ¿Cuál es su nombre? Le estoy hablando María Isabel Rodríguez Rojas. Señora María Isabel, yo hablé con Don Gonzalo. Ya. Me imagino que me está hablando en serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Exactamente. Y usted decidía si era socia de nuestra red. Uy, no le puedo creer. Yo no le voy a estar mintiendo, estoy tan sorprendida como usted. Yo tomo siempre tomé las decisiones, él siempre me decía, usted decida. Pero mi esposo falleció hace... ¿Usted no tiene ningún hijo, señora? Tengo 4 hijos. ¿Pero no había ningún hijo en su casa hoy día? No, ninguno. Ninguno. Yo estuve afuera todo el día, anduve haciendo diligencia, pagando cuentas. ¿No había nadie en la casa? No, nadie. Solito. No le puedo creer. No, pero no le estoy mintiendo. Y yo tengo 4 hijos, pero todos mis hijos están independientes, todos viven aparte, me vienen a ver y todo, pero cuando yo estoy aquí, pero hoy día no estuve en todo el día. Mire. Bueno, le cuento, señora, que mi nombre es Nilda Bustos. Yo ¿ya? soy voluntaria de Fundación Niño y Patria. Ya. Suponen, entre comillas, que yo conversé con Don Gonzalo. ¿Ya? Yo le conté a él de que se trataba la fundación, ¿verdad? Que es dirigida por Carabineros de Chile, que es una entidad de derecho privado. ¿Ya? ¿Verdad? Que tiene como misión educar y proteger a niñas y niños vulnerados por sus derechos y en riesgo social, señora. Sí. Ya, y le contaba que son niños huérfanos, con maltrato físico y psicológico, y niños abusados sexualmente. Ya. Entonces yo lo invité a él a formar parte de esta red de socios, pero él me dijo que no tenía que conversar con usted. Pero... ¿Para qué le voy a estar mintiendo? ¿Me entiendes? Me dejó saliendo. Ay, no lo puedo creer, no lo puedo creer, señora. ¿Qué aquí creer? No hubo nadie en la casa en todo el día. En todo el día. No puedo creer. Hacen 14 meses que mi esposo está fallecido. ¿De qué falleció? Un accidente terrible. Fuimos de vacaciones y tuvimos un accidente. Falleció mi esposo y mi novia. ¿Qué edad tenía él más o menos? 66 años. ¿Ya? Ay, no sé, estoy realmente, como le dije, en todo caso, por el momento no, porque no, estoy recién viuda, no, estoy recién organizándome, estoy recién pagando las cuentas, y así que por el momento no. Pero mira, bueno. De todas maneras, no se preocupe, si es que en realidad que estoy súper sorprendida, que usted no lo crea. Yo la podría volver a llamar, señora. Para conversar con usted, a lo mejor si estuvo alguien en su casa hoy día. Pero es que yo estoy completamente segura, mis hijos todos trabajan, no, ninguno vive conmigo, soy yo la única que tengo la llave aquí en mi casa, y hoy día llego a poder soltar los perros y a darles comida, y quedaron las cosas tal cual como yo las dije. Señora, ¿y nunca le había pasado esto? No. ¿O sea que le llamara y que le había dicho que había hablado con alguien? Mire, me han dicho que lo han visto y que... pero no aquí en la casa. Mire, imagínese cómo yo iba a saber que usted tomaba las decisiones si yo a usted no la conozco. Sí, pues mi esposo me decía, usted sabrá lo que hace. ¿Es la señora María Isabel? Yo soy la señora María Isabel. ¿Él le habló de mí? No. Ah. No, usted me dijo su nombre. No, ah, usted me dijo que tomaba usted las decisiones. Y realmente, señora María Isabel, estoy muy sorprendida, de verdad. A lo mejor es que se quedó cuidando la casa. ¿Y a usted? Porque yo lo siento, lo veo. ¿Y usted vive solita? Sí, vivo sola. Hace poquito que se me fue uno de mis hijos que le salió de su casa. Y yo estoy solita aquí. Y cuando mi esposo falleció estábamos los dos ya solos, ya habíamos criado. ¿Sabe que no me acuerdo mucho a qué hora llamé? Sí, yo creo que fue como a la... Habrá sido como antes de la una o la una. Ya. Ni siquiera cuatro. Ni siquiera un maestro, porque yo estoy haciendo unos arreglos y el maestro quedó de venir y no vino. Por eso yo salí. Él me dijo que se llamaba Gonzalo y que era su esposo. Gonzalo Vargas. O sea, ¿cómo yo iba a saber que se llama Gonzalo, me entiendes? Ya. Por eso le digo, estoy totalmente sorprendida con lo que usted me acaba de decir. Mañana lo voy a ir a ver y lo voy a mandar a hacer una misa. Sí, yo de verdad era bien sorprendida. Me va a disculpar, pero me voy a poner a rezar. ¿La puedo llamar en estos días para ver cómo está? Bueno. Sí, mi nombre es Nilda Busti, señora. Ya. Hasta luego, señora, ya. Que Dios la bendiga. Ya, muchas gracias. Mi viejito me está cuidando. Yo sé que él me está cuidando y que está protegiendo. Porque éramos un matrimonio muy unido. Teníamos 45 años de matrimonio. Claro. Pues, y una muerte así tan terrible como la de mi esposo. Falleció mi esposo y falleció mi nuera de 37 años, con dos niños que yo los estoy cuidando. Mi hijo viudo de 37 años. Uy, pero ¿cómo puedo haber atendido en el teléfono? Imagínese. Pero es lindo porque... Es lindo porque él me está cuidando, porque yo no siento miedo, claro. No siento nada aquí, pues yo sé que él está... Yo le siento su resuello. Sí. Y él dijo, y siempre, usted decide, usted sabe. Muy caballero. Sí. Muy caballero. Mira, yo la voy a llamar en estos días para ver cómo está, ¿ya? La voy a llamar de mi casa para ver cómo está usted. Bueno, recuerde muy amable. Recuerde que mi nombre es Nilda Bustos. ¿Nilda? Y convérselo con su hijo. Nilda con N. Nilda Bustos. Yo voy a conversar con mis cuatro hijos. Voy a conversar con mis cuatro hijos. ¿Quién anduvo aquí? ¿Ah? Ya. Pues. Listo. A lo mejor anduvo alguno de sus hijos ahí y no le avisó. A lo mejor, pero difícil. Ya. No, porque me dijo que era su esposo. Sí. Bueno, señora. Del cielo me está protegiendo. Muchas gracias. Exactamente. Hasta luego, señora. Hasta luego.